Es un gusto volverlos a saludar para estudiar la lección número 5 de este trimestre titulada La Adoración. Volveremos a meditar en los textos de la palabra del Señor durante esta semana. La lección se ha titulado Bienaventurado eres, oh Israel. Y vamos a ver por qué lleva tan buen título esta semana. Interesante. Y cada uno de nosotros podemos cambiarlo por nuestro nombre. Porque bien podría llamarse esta semana la lección Bienaventurado eres, nuestro nombre en lugar de Israel. Y va a ser bueno que lo hagamos de esa manera. Cada uno de nosotros podemos ser adoradores. Y la adoración auténtica debe ser la respuesta del cristiano a los poderosos actos de Dios. Por eso todos podemos ser adoradores, porque todos hemos visto los actos poderosos de la misericordia de Dios, en su creación como en su redención, como ya lo hemos estudiado en una de estas semanas. Así que vamos a compartir la lección de este día, se titula La Dedicación. Y entonces vamos a irnos a los capítulos 8 y 9 del libro de Levítico. Allí podemos recordar cómo Dios estableció el sacerdocio y cómo Aarón y sus hijos fueron dedicados para el sacerdocio. Según las instrucciones que Dios dio a Moisés, ellos fueron dedicados durante una ceremonia especial y una presentación, y los sacrificios fueron hechos para que se completara la dedicación. Cuando Moisés y Aarón estuvieron en un lugar especial, la palabra del Señor dice que fuego santo cayó desde el cielo, como una señal de aprobación, que Dios había aceptado el sacrificio. Y el pueblo que estaba esperando lo que sucedía, el pueblo gritó de alabanza, de emoción, de la alegría de observar cómo había caído fuego del cielo y se había consumido aquel sacrificio. Eso llenaba sus corazones de una emoción tan grande que ellos gritaron de júbilo porque se sentían aprobados, aceptados por Dios. Pero luego el versículo nos dice que ellos cayeron sobre su rostro. ¿Qué era este acto de caer? Humillación, temor, reverencia, respeto ante Dios. Lo mismo, tú y yo hoy sabemos que Dios acepta el sacrificio de Cristo Jesús en favor de cada uno de nosotros. Estamos seguros que Jesús intercede por nosotros. Entonces podemos también exclamar con júbilo, con alegría, con gozo en nuestros corazones, que tenemos un Dios que es amor y misericordia, que ha aceptado a Jesús como esa ofrenda que se sacrificó por cada uno de nosotros, y entonces tenemos la seguridad de ser también aceptados como justos por nuestro Padre Celestial. Entonces también podemos llenarnos de gozo y alegría y exclamar alabanzas a nuestro Dios, pero también tenemos que caer sobre nuestro rostro con humildad, con temor, con reverencia, adorando a nuestro Padre Celestial. Así como lo hicieron los israelitas, sus corazones estaban muy contentos, estaban muy emocionados, pero también sabían delante de quién estaban. Y por eso lo hicieron con reverencia y con humildad. Estoy seguro que tú debes tener muchos motivos por los cuales estar contento, agradecido con Dios, porque Él ha sido bueno, porque el Señor nunca falla, porque Él cumple sus promesas. Y cada uno de nosotros debemos adorar a nuestro Padre Celestial, lo debemos hacer con gozo y con reverencia y con temor. Así obtenemos la lección en la palabra del Señor en el tiempo de Israel, también una lección para nuestra vida en este tiempo. Alabemos a nuestro Dios. Hay suficientes razones y motivos para hacerlo. Expresemos nuestra gratitud, expresemos el gozo que hay en nuestros corazones, pero siempre debemos recordar ante quién estamos y manifestemos esa gratitud, esa alabanza y también la reverencia, la humildad, porque nuestro Dios es digno de honra y de gloria y de nuestra adoración de todo corazón.